en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Para las deprimidas. Para las entusiastas. Para las estresadas. Para las cooperantes. Para la esperanza. Por la vida. Para las que sufren. Para la alegre. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen, porque este programa se repite. Aquí estamos otra semana con nuestras compañeras e invitadas. Tenemos aquí a Valle. Valle, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te veo bien? Estoy bien. ¿Toñi? No estamos muy mal. Podríamos estar mejor, pero bueno, no pasa nada. Bueno, yo te he dicho muy bien, pero bueno. María Luisa, ¿cómo estás? Bien, bien, hola. Tenemos a Lola Bello. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto. Hemos recuperado a María Periane. María, hola, gracias muy por bien. Venir. Encantada de estar aquí con vosotras. Y tenemos aquí a un amigo y a una amiga que vienen hoy a hablarnos, ya os diremos de qué. Rosa, ¿cómo estás, Rosa? Hola, muy bien, encantada de estar aquí con vosotras. Muchas gracias. ¿Y Nafes? Muy bien, gracias. Pues muchas gracias por haber venido, porque el tema que vamos a hablar hoy es muy importante y supongo que para vosotros más todavía. Pero antes de eso, pues vamos a hablar un poco de las noticias. Os explico cómo es el programa. Al principio hablamos un poco de las noticias de Écija, después pasamos a la entrevista con vosotros. Y después tenemos otra sección de libros, otra de ecologismo, otra de otras noticias y otra de frivolidades, porque todo no va a ser serio. Entonces, empezamos con las noticias de Écija, que desgraciadamente hay que decir que la noticia de esta semana ha sido el terremoto de Haití, ¿no? Un país que alguien ha dicho que es un fracaso de la humanidad, ese país, porque no es lo que está pasando ahora, sino lo que lleva sufriendo, lo que ha sufrido tantos años y la falta de colaboración con ellos y, bueno, no. Los datos que nos dan son espeluznantes del terremoto, pero antes también la gente se estaba muriendo de hambre. Había un índice de mortalidad infantil enorme. Creo que lo tengo por aquí, espera a ver. La esperanza de vida es de 60 años o menos. Un índice de mortalidad infantil muy alto, no lo tengo, pero un país que comparte la isla española que conquistaron los españoles con la República Dominicana, mayoritariamente son negros, es el primer país que abolió la esclavitud, que hizo una república negra, porque allí estaba ocupado por los esclavos de África que llevaron los franceses. Después de España le cedió el país a los franceses. Podéis hablar, ¿eh? Sí, sí. Lo está explicando estupendamente. Es que estamos, que no sabemos qué decir, porque es tremendo lo que ocurre allí, lo que está ocurriendo, lo que estamos sintiendo en el interior de nuestro cuerpo y de nuestra alma, que es que no hay palabras. Es que no hay palabras. Total, que ha sido víctima de diversas dictaduras, una detrás de otra, no levanta cabeza y ahora ya esto le ha dado la puntilla. Sí. Total, que hay dos bomberos de Écija que que han ido allí con sus perros, sí. Se llaman Javier Luque y José Rodríguez. Han ido allí. Hay que decir también que a través del programa de ayuda al desarrollo del Ayuntamiento de Écija se viene colaborando con Haití desde hace años. Y supongo que ya hemos estado en conversaciones con gente para organizar alguna actividad para ayudarles. El problema es lo de siempre, cuando hay una catástrofe así, la gente se vuelca, da mucho dinero y, hombre, hace falta, ¿no? Sí, por supuesto, pero después se olvidan. Después se olvida y se abandonan otra vez a su suerte. Exactamente. Y el problema, ya lo decimos aquí muchas veces, es el capitalismo, que no es otro. Ahí debían de haber ido todos los millones que le han dejado al rey. Ahí es donde hace falta los dineros. Pues sí. El rey no, a los príncipes. Bueno, a los príncipes, a todos ellos. O así hubiera sido periquillo de los palotes, sino que ahí es donde hacen falta los dineros ahora mismo. Que es donde solucionaría la papeleta, por lo menos algo. Yo lo que quiero hablar, que realmente en Haití lo que no necesitan el dinero, pero necesitan las primeras necesidades de vivir, que no las tenían antes del terremoto. No tenían ni organización de Estado, ni tenían organización de pueblo. Y ahora realmente las cosas se han descubierto y toda la ayuda que llega a Puerto Príncipe realmente es lamentable porque no hay organización para distribuir esta ayuda. Es que realmente no es un caso como cualquier otro desastre que pasa en el mundo, porque allí nunca lo ha habido una estructura estatal y ahora menos. Por lo tanto, la alternativa que el mundo tiene que pensar en hacer para los haitanos es tratar de darles solución. Porque todo esto es consecuencia del colonialismo francés, que ha sido, como todos los colonialismos, que dejan siempre un grupo de gente manejando o gobernando a un pueblo. Y lo importante es realmente ayudar al país que estaba coloniando, en este caso Francia. Y es esto lo que quiero decir, que el caso de Haití realmente es una cosa totalmente diferente que cualquier otro país. La desastre es igual. Hay tantos heridos, pero no hay estructura sanitaria en este país. Ahora todo el mundo dice porque se ha destruido, pero esto no es verdad. Se ha destruido algo, sí, pero es que no lo ha habido. Es que es sangrante, porque yo he oído por los medios de comunicación que han podido llegar allí y están desde allí dando noticias y dicen que es que no puede llegar la ayuda, ni siquiera, por lo que usted comenta, porque es que no hay ninguna organización. Claro. Es que aquello, hay muchos países que quieren enviar personas con tiendas de campaña y con medicina para una primera intervención, ¿no? Y sanitaria por lo menos, y es que no pueden ni siquiera acceder al lugar. Sí, sí, sí. Porque aquello... Yo hablo en el no quiero tocar en el sentido de sanidad porque es lo más lamentable del mundo. Sí. Porque están hablando que un hospital en el sur de, o sea, en la frontera de Santo Domingo, está hecho para 20 personas y está recibiendo 500 o 600, sabiendo que este es un hospital tercermundista anteriormente. Entonces, ahora, ¿cómo será el servicio? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo será el servicio, incluso habiendo médicos? Si no podemos, si no se puede operar en un sitio adecuado, es que es peor el remedio que la enfermedad. Y realmente es, hay que buscar una solución, porque cualquier cosa que pase en este país es desastrosa, porque no hay organización, no hay estructuras. Había, es el 80% son pobres, de menos de 2 euros al día allí, ¿eh? Sí, sí. Pero no de ahora, de ya... Menos de 2 euros, no, menos de 1 euro, menos de $1 vive una familia con... A mí me lo ha estado comentando ayer un compañero que tiene su hija, vamos, su hija adoptiva haitana, un médico que vivía, una familia vivía con $30. Entonces, claro, entonces, ¿qué tipo de vida se puede vivir actualmente? Más en un país que no es productivo, porque tenía que él exportar, o sea, importar todo. Entonces, ¿cómo va a poder vivir? Sí, y además decían que era una contradicción, porque claro, por la cuestión del libre comercio, ellos tienen arroz y en cambio tienen que importarlo, porque les sale más caro vender el suyo que importar el americano. Entonces, los mismos americanos que los han hundido en la miseria, pues ahora resulta que mandan ahí un portaaviones y quedan muy bien, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a pasar. Ya hablaremos más la próxima semana del tema de Haití. Y vamos a pasar a otras noticias de Écija. Ha habido esta semana donación de sangre. Aquí NAFES pertenece al mundo de la sanidad, ¿no? Bien, yo soy pediatra del hospital de Écija. Pues parece que el pueblo de Écija es bastante solidario en ese sentido de donar sangre. Ha aumentado del año pasado a este un 3%, según los datos que yo tengo. Sí, es una cosa el pueblo de Écija y otra cosa el hospital de Écija. Y bien. Pero nunca es bastante, ¿no? Sí, sí, vamos. La sangre es un hecho, la verdad, siempre hace falta. Bueno, también lo que por lo visto España es el primer país donante de órganos. Sí, señora. Lleva 18 años siendo el primer país donante de órganos. Además con una ventaja de casi el 50% con respecto a otros países de la Unión Europea. Sí, sí, sí. Y más, es el país donde más órgano, implante de órganos se hace en el mundo, ¿eh? Es en España. Eso está bien. Dice que ahora han bajado un poco porque como hay menos accidentes de tráfico. Exacto. Uy, hombre, que no los haya. Sí. Ya. Bueno, pero bueno, está sí, bien el espíritu que tenemos. Vamos a ver, pero nosotros los accidentes de tráfico necesitan sangre. Hay otras personas que también necesitan sangre sin necesidad de que hayan accidentes, como son los enfermos de leucemia. No, si no me refiero a ya eso. Está. Que hay menos, se donan menos órganos, han bajado. Sí. Porque mueren menos personas jóvenes. Sí. Menos personas jóvenes. Pero y que gracias a Dios, digamos. Que por eso digo, que meón. Pero que el espíritu que tenemos de donante aquí, porque hay muchas personas ya que se lo comentan a sus familiares, que yo lo sé, que si me ocurre algo, que todo lo que sea aprovechable de mi cuerpo, que se done a otra persona que lo necesite. Y eso es verdad, que estamos muy concienciados en España. Entonces, sí, hay bancos de donación, sí, y te dan tu carnet. O sea, yo tengo donado mis córneas desde hace muchísimos años y tengo mi carnet de donante y siempre lo llevo conmigo en mi bolso. Si yo muero por cualquier momento, en cualquier casualidad, en cualquier sitio, pues al tomar mi documentación ven que tengo ahí mi carnet, inmediatamente se... No hay que esperar a ningún familiar. O sea, no tienes que esperar a ningún familiar que te autorice. Sí, sí. O sea, tú te haces donante, te dan tu carnet y entonces en tu carnet te dice lo que tú tienes donado. No hay que esperar a nadie. A nada. Yo tengo entendido que sí, que no. En última instancia los familiares son los que dan el permiso. Si tú no lo tienes donado de antes, claro, de vida, sí. O sea, si tú en vida no lo has donado, sí, tienen que preguntar a tus familiares si están de acuerdo o no, pero si tú ya tienes donado... O sea, yo, por ejemplo, doné mis córneas, ¿no? Los doné pues con 19 años, me parece. Entonces, testigos, tenía que llevar dos testigos. En ese caso eran mi padre y mi madre. Fueron conmigo como testigos y entonces me proporcionaron mi carnet de donante. Y ese carnet lo llevo siempre conmigo en mi bolso, como mi carnet de identidad. Que duro, vamos, que Dios no lo quiera, ¿no? Claro, pero si tengo esa desgracia... Claro, si tengo un accidente, tengo cualquier cosa, pues entonces inmediatamente cuando lo ven, a esta señora tiene sus córneas donadas, pues van y no necesitan pedirle permiso a mi marido, que a lo mejor en el momento no. ¿Y la edad no afecta, por ejemplo, si tú lo donaste con 19 años, bueno, cuando tenga 80? Claro, eso ya no lo sé, pero yo... Claro, eso ya no. Hombre. Es que ojalá que no los tengan que utilizar porque me muera yo con 100 años y no puedan utilizar nada de mi cuerpo, ¿no? No, es que no valen. Pero los órganos, según, es buena pregunta lo que ha hecho la señora, porque los órganos tienen vida o tienen un límite de vida y luego ya no vale. Sí, pero bien, pero esto pero es una cosa muy importante porque aunque haya muchos donantes, entonces de juventud vale o de niñez. Por eso cuando la he comentado anteriormente que ahora se han bajado la donación de órganos vitales que sirvan porque se ha bajado el número de accidentes. Sí, pero lo que, a lo que yo voy es que la juventud, la gente joven, que nadie está libre de eso, de un accidente. Entonces la gente joven se le puede mentalizar de que pueden tener esa opción, de que pueden, sí, claro, de que claro. pueden donar sus órganos y entonces, vuelvo a repetir, que no ocurra, pero si ocurre, no tienen que estar pidiendo permiso ni a padres, ni a hermanos, ni a nadie, porque ya tienen ellos por propia voluntad sus órganos donados. Cuando ya sean mayor de edad, ¿no? Claro. Claro, cuando sea mayor de edad o menor de edad con testigos, si tus padres van contigo, o tus tutores, o quien esté a cargo de ti. O sea, que esa posibilidad existe. ¿Sabes? Yo muchas veces digo, yo con ya 76 años voy a cumplir ya mismo, yo que voy a dar, los huesos los tengo malos, que mi hija dice, pues algo tendrá bueno, ¿no? Digo, bueno, yo ya a mi edad, ¿no? Sí. Es lo que le estamos diciendo, que ya con cierta edad no es igual, ¿no? Ya le digo que yo, por ejemplo. Sí, ¿eh? esto está clarísimo. Hombre. Pero yo los doné, ya le digo, con 18 sí, años. Sí, ya. Doné, que entonces era menor de edad. Y tuve que, y tú has que prometido donarlos, pero no los has donado. Hombre, yo tengo la voluntad. Estaría bueno que me los quitaran en vida. Mientras le sirvan a una, no se los daban a nadie. Ya sería el colmo, ¿no? Bueno, vamos a pasar. Yo no era muy. Yo cuando me lo examiné, yo digo, siempre, yo quiera que no, pero de que mucho esté, a ustedes que no va a quitar nada. Pues yo comprendo. Y ahora lo comprendo, yo creo. El que se muere no le sirve para nada, se puede salvar una vida. Claro. Pero eso le tiene una que ir entrando con el tiempo. Y de hecho, a partir de 65 años, no se permite sacar sangre. ¿Sacar sangre? No, yo no doy sangre, no, porque yo tengo colesterol y yo no puedo donar sangre. El colesterol no es una contraindicación de sacar sangre. ¿No? Yo ya que voy a donar sangre, con el colesterol que tengo no se puede, ¿no? Sí, se puede, con el colesterol se puede, no es una contraindicación. Valle, me parece que tú lo único que puedes donar es dinero. Uy, esto menos todavía. Esto menos. Bueno, mira, teniendo para tirarme, ya, para que. Como todo. ¿No? Bueno, vamos a pasar. Para medio tirar. Vamos a pasar a otro tema también de esta semana. Salud, que lo que merece. De esta semana también, que parece que está en duda si se celebra o no el carnaval, porque el ayuntamiento no le paga a la asociación del carnaval. Ahora dice que lo va a pagar que lo va a organizar el ayuntamiento, porque la asociación no, si no le pagan el convenio, pues que no lo organiza. Y decirle a la gente que el día 27 de enero actúa en el Teatro Falla un grupo de Écija que se llaman Los Tonto Tienda. ¿Dónde estaba mi Paco? Sí. Mi Almudena estaba en el Falla. Ah, sí. Y la han llevado los suegros y con el novio han ido. Muy bien. Y están en el Falla, le han hecho ese regalo. Pues nada, si no lo organiza la asociación, lo organizamos nosotros. Ni la organiza el ayuntamiento, pues nos ponemos cada uno nuestro disfraz. Y nos vamos como. María Luisa, que yo vamos a hablar con Carmen, a ver si aquí formamos con la pintura. Buscamos una carroza. Una carroza. Para saber disfrazarnos para el carnaval, para el desfile. Muy bien, todo lo que sea divertirse viene muy bien en estos tiempos tristes. Claro que quieres, que se pierda ya el poquillo que queda. Vamos de luego. Bueno, y por último de noticias de por aquí cerca, no sé si os habéis enterado, ha habido una redada contra una red de prostitución. Aquí cerquita, en La Carlota. No. Han desmantelado una red que operaba en Almería, en Torremolinos y en Córdoba. Por lo visto había mujeres del este y de Sudamérica que les obligaban a traficar con drogas, les pagaban 20 euros al día, no las dejaban salir. Y lo que hace mucho hincapié la policía es que cualquier mujer que esté en esas condiciones puede denunciar aunque no tenga papeles, ¿no? Lola, exactamente, ¿tú lo sabes? Sí, puede denunciar aunque no tenga papeles porque de alguna forma se le exime, vamos, que durante el tiempo, durante el tiempo que dure las investigaciones y tal, pues no va a ser expulsada ni nada por el estilo. De alguna forma se le da protección para que no se sume los temores que ya tienen estas mujeres a estas mafias, no se sume también pues el miedo a que te expulsen del país. Bueno, vamos a poner un poquito de música, ¿no, Sema? I am a Muslim, the things I say in everything I do every day. We are Muslims, the things we say in everything we do every day. Ooh, Bismillah. Ooh, Alhamdulillah. Ooh, Bismillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am a Muslim and this I know. I need to eat so that I will grow. ¿Conocéis la canción? No la conocía. Yo no la había oído. La entendemos. ¿Qué dice, más o menos? Yo soy musulmán, el nombre de Dios y gracias a Dios. Bueno, es lo que he entendido y luego es una parte en inglés que no. Bueno, pues tenemos a Nafes y a Rosa. Nafes, como no lo dije antes, me parece, es palestino, ¿no? Nacido en Palestina. Sí, sí. Y ella es su mujer, Rosa, que también ha vivido en Palestina. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que habéis llegado a Écija? 8 años y medio llevamos aquí. ¿Y habéis vivido allí mucho tiempo? Sí, hemos vivido ahí por lo menos 17 o 18 años, ¿no? No, 16 exactamente. 16 años trabajando allí. Él, como ha dicho antes, es médico aquí en el hospital. Soy médico pediatra, sí, del hospital. Bueno, y han tenido la gentileza de venir aquí porque, como sabéis, el día 18 es el Día Global por Palestina. Se van a hacer una serie de actos en todo el mundo. Concretamente se va a poner una película que se llama To Shoot an Elephant. Matar al elefante. To Shoot an Elephant. Sí, matar al elefante, a un elefante. Es una película rodada por Alberto Arce, que es un periodista que estuvo en Palestina y cuando fue la operación Plomo Fundido, estuvo allí y desde las ambulancias pues estuvo grabando, hizo una película, dice que es muy interesante. Yo no la he visto, pero se puede bajar de internet. Está muy bien. Entonces se organiza ese día por Palestina, porque desgraciadamente todavía es actualidad, ¿no? Será siempre. Es actualidad ahora y siempre mientras que no se resuelve el problema. Una solución política, digo yo. Porque se han propuesto muchas soluciones de tipo económico, de tipo social, pero es un problema político y hay que darle solución política. Lleváis 60 años, ¿no?, desde la gran catástrofe, padeciendo el pueblo palestino. ¿Vosotros en qué zona vivíais? En Ramala, al lado de Ramala. Al lado de Ramala. ¿Y cómo recordáis allí vuestra estancia? Contarnos algo de... Bueno, cuando empezó la primera intifada vivíamos en un pueblo que se llamaba Jenin, que está al lado de Nablus, al norte de Cisjordania. Y ahí fue donde empezó la primera intifada. Y yo llevaba muy poquito tiempo, llevábamos un año o algo así. Todavía casi no hablaba mucho árabe. Y yo recuerdo, eso me traumatizó mucho porque... Recuerdo que me desperté oyendo muchos tiros. Yo era la primera vez en mi vida que oía disparos y oía tiros. Me desperté, empecé a ver soldados corriendo por todas partes. Incluso uno se subió a mi terraza de la casa donde vivíamos. De allí pegó un salto, se subió encima de la casa. Entraron en la casa, empezaron a preguntar, Shabab, ¿dónde están los chicos? Los chicos, los chicos. Yo no, casi ni les entendía, no sabía de qué iba aquello. Entonces luego ya me empezaron a decir que era la intifada, que no sé qué, que había empezado, que habían que los chicos se habían levantado, que se estaban tirándoles piedras, pero claro, era piedras contra tanques y contra disparos, y aquello fue poco, vamos. Y luego, bueno, pues no sé, más o menos te vas. Bueno, realmente la experiencia de mi mujer es diferente que la mía, porque yo he vivido allí, he pasado mi infancia allí. Y cuando terminaba la carrera, mi mujer estaba trabajando en un banco, pero habíamos acordado que yo termino la carrera y volvemos a mi tierra a trabajar entre allí, porque realmente necesitan mi servicio en mi tierra más que en cualquier otro sitio del mundo. Pero el uno es una cosa, el vivir allí como chico, como joven, adolescente, y otra cosa, el vivir allí como trabajador profesional, en donde se da cuenta de la realidad en que vivíamos nosotros bajo la ocupación israelí, por el gran tamaño de faltas de artículos y de aparatos sanitarios que necesitábamos en mi tierra. Y aún así, la única riqueza que teníamos nosotros realmente es la existencia de médicos, que habían muchos médicos, muchas enfermeras, pero todos hemos estudiado en el extranjero. Cada uno ha estudiado en un país, pero al llegar ahí a mi tierra hemos trabajado de una forma u otra en hospitales del país, de mi tierra, vamos, no hospitales de Israel, que hay que diferenciarlo, con organizaciones no gubernamentales, y de una forma u otra, la verdad, hemos tratado de sacar a nuestro pueblo y ayudarle, y en este sentido, que yo sepa, nunca hemos tenido problemas, porque siempre había lo más importante, que es el personal médico y sanitario. Pero no es el caso de ahora, ¿no? Ahora, bueno, sí, también tenemos, en este sentido, tenemos personal, tenemos gente preparada. La riqueza fundamental es gente preparada, pero no tenemos medios. Medios no los hemos tenido, nunca los hemos tenido, y esto es como consecuencia de la ocupación militar. Es lo que yo os he dicho hace un ratito, es una cosa lo que se oye en algunas noticias políticas o se escriben en los periódicos noticias políticas, pero el vivir allí cada día es una lucha diaria para poder ganar la vida, para poder comer. Porque yo recuerdo simplemente decir una cosa, que nosotros vivimos en Cisjordania y en Gaza. El sueldo medio nuestro, o el sueldo casi normal, es de 2.000 shekels, que es la moneda israelí allí. Sin embargo, los judíos, que tienen los mismos medios de vida, los mismos impuestos, la misma gasolina y todo esto, el sueldo mínimo, más de 8.000 shekels. Es lo que estábamos hablando de Haití. Entonces nosotros, con este dinero que ganamos, no nos da ni para comer, porque todo es carísimo, pero a los judíos el dinero que ganan les da y les sobra. Y esta es una de las cosas que jamás nadie se ha oído hablar de ello. Porque ahí la gasolina es tan cara como aquí. La vida es muchísimo más cara que aquí. Rosa Madre lo sabe, que la leche, por ejemplo, es un lujo para mi gente. Y la carne fresca es un lujo también, porque es carísima. Entonces la gente se tenía que arreglárselo como sea. Se come mucho carne congelada. que traen de Argentina. Argentina. O pescado congelado. O pescado congelado, a pesar de que está ahí Gaza, que es una riqueza, está al lado del mar. Pero sin embargo el pescado congelado y carísimo. El pescado fresco no los dejan, dejan salir a la mar. Pocas veces. Está prohibido que salgan a la mar, entonces claro, compran esto, pescado congelado y... O el que tiene su propio ganado y eso, pues matan su cabrito. Ahora la gente, no es que el que tiene, ahora todo el mundo trata de... tener su huerta, su ganado de gastos personales, sus gallinitas, sus cabras, y es que la gente tiene que vivir de una forma u otra. Ha comentado que hay muchas necesidades y demás, sin embargo, también ha dicho que se manda a los hijos al extranjero a estudiar. Sí. ¿Con qué medios? Bueno, nosotros, esto parece una contradicción, pero no lo es. Tradicionalmente mi gente emigra a Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, yo, por ejemplo, tengo 5 hermanas, mis primos, mis tíos, prácticamente toda mi familia viven en Estados Unidos y se han instalado allí. Entonces, mi padre vivía en Estados Unidos, en Puerto Rico concretamente, en Arecibo. Entonces, nos mandaban dinero para vivir allí en nuestra tierra, y cuando yo ya me he hecho mayor, he terminado mi bachiller superior, me ha mandado aquí a estudiar. Y la mayoría de la gente que mandan a sus hijos, que estarán en el Golfo Árabe o en el Golfo Pérsico, trabajando en los países del petróleo, y mandaban a sus hijos a estudiar. No es producción este dinero de que nos mandaban de la misma tierra que donde vivimos. Allí la estructura familiar es diferente aquí. Allí la gente, la familia está muy, muy unida. Entonces el problema de uno es el problema de toda la familia, de toda la familia. Entonces en el caso que, por ejemplo, pues que uno de la familia destaca académicamente, entonces se unen de alguna forma padres, hermanos, hijos y tal, para intentar que ese vaya fuera y que estudie. Que luego a su vez se supone que esa persona también va a ayudar al resto. Por ejemplo, hermanos, si hay 5, 4, 3 hermanos, entonces el mayor lo mandan, se sacrifican todos porque el mayor estudie, pero luego el mayor también tiene que hacerse cargo de los demás. Tratar de ayudar. Tratar de ayudar, vamos. Entonces es diferente tipo, o sea, aquí es más individualista todo, ¿no? Allí es como todo más comunitario. Las familias entonces se unen más, o sea, están como más unidas. Y veía un contraste, hombre, entre las necesidades, la destrucción que se ve y demás, y luego mandar hijos al extranjero, que eso vale dinero. Claro, vale mucho dinero. También es verdad que las familias están muy desestructuradas, porque casi todas las familias tienen familias que están emigradas, o sea, tienen hermanos, primos o tal, que han emigrado a Estados Unidos, a España, aquí en Canarias también, han emigrado mucho aquí a Canarias, América del Sur. Toda esta gente lo que hacen es que mandan dinero para que puedan vivir los que están allí. Sí, también como en Haití, también hay muchos emigrantes en Francia que le mandan dinero a la gente de allí. Los latinoamericanos que vienen aquí, la gran mayoría, para sacar adelante a su familia de allí. Claro, y esto. Entonces las familias están separadas. Ya aprovechando que estamos hablando del tema de la alimentación, precisamente ayer hablando con una amiga que acaba, como os he dicho anteriormente, que acaba de llegar de Palestina, me comentaba una cosa que a mí, claro, no me sorprende, pero sí desde el punto de vista como médico quiero saber si eso realmente puede llegar a ser verdad. Resulta que al parecer, bueno, es normal, casi todos los alimentos que se pueden llegar a consumir en Cisjordania, en Gaza, exceptuando estas pequeñas huertas que pueden tener la familia, pasan al final por las manos israelíes. Entonces me comenta que se están observando en los últimos años casos ya excepcionales en cuanto a la tasa de que se están produciendo muchos cánceres en Palestina. Entonces parece que hay un rumor bastante extendido entre la población que este tipo de alimentos que llegan a través de Israel pues pueden llegar a estar contaminados con algunos tipos de productos químicos. Entonces, bueno, yo eso puede ser un rumor porque, bueno... Yo llevo 9 años aquí y la verdad no puedo responder si sea un rumor o sea verdad, porque yo no... Yo no he podido averiguar esto, ¿no? Pero lo que sí es verdad que todo pasa, o sea, nuestros medios de vida, todo tiene que pasar a través de los judíos. Sean alimentos, sean conservas, sean cosas frescas, todo a través de ellos. El dinero que manda la Comunidad Europea y el resto de los países pasa a través de Estados Unidos, a través de Israel. Entonces es una forma también de presionar al pueblo palestino cuando les interesa, como ha pasado en Gaza, cortan. Y aunque haya dinero que se ha mandado Europa para los palestinos, no llega a ellos porque Israel lo tiene retenido y no se lo da. Entonces hay dinero, pero no llega a ellos. Sí, sí. Y alimentos y medicinas. Bueno, España ha mandado mucho dinero allí, ha hecho muchísimas estructuras, ha mandado todos los coches de la policía que tiene Cisjordania son españoles. Mandó una ambulancia para el pueblo nuestro, mandó un camión de recogida de basuras, porque allí no hay oficialmente un sitio que te recojan la basura. Entonces lo que hacen los pueblos, crean su propio vertedero, su propia estructura política. Entonces, pero la gente, o sea, por ejemplo, mi marido era uno de ellos del comité y tal, y entonces pues crean sus propias, recogen dinero, y entonces pues asfaltan calles, hacíamos la infraestructura, la infraestructura, pero todo eso como a nivel particular, no, o sea, a nivel de grupitos. Bueno, pues España mandó un camión de la basura y estuvo funcionando una temporada. Después ese camión desapareció. Poco tiempo, porque los judíos lo habían confiscado. Entonces la basura se recoge pues en tractores y luego pues eso lo tiran y lo queman. Es que el problema nuestro, francamente, es diferente a lo que la gente puede saber, porque yo no lo sé decirlo, desgraciadamente o graciadamente, o es una suerte o no es una suerte. Los recursos más importantes, que es el ser humano, francamente tenemos muchísima gente preparada en este sentido, porque hay varias universidades en mi tierra. Tú ya seguramente te he oído hablar de una profesora de Belén. Hay varias universidades en Belén, en Jerusalén, que son árabes. Yo no quiero hablar de los judíos. En Birzeit, en Nablus, en Jenin. Es que en cada ciudad de 100.000 habitantes hay una gran universidad, ¿eh? Y muchísimos colegios comunitarios y muchas facultades que enseñan las carreras sociales, de servicios sociales. Pero el problema que tenemos son los medios. No es que porque no tenemos, porque no nos permitan los judíos, aunque ahora hay autoridad palestina y hablaremos de ello, es que no nos permitan hacer lo que queramos. Yo puedo tener, 10 millones para mi pueblo. Voy allí, quiero asfaltar las calles de mi pueblo. Yo no puedo hacerlo, porque primero tengo que pedir un permiso de Israel. Y normalmente no nos dan permisos, ni de hacer infraestructuras ni nada. Y si hacemos algo, tiene que ser de una forma camuflada. Clandestina, camuflada. Y este es un problema bastante serio. Ahora, lo que me preguntaba la señora es la gente, ¿dónde mandaba el dinero? Entonces, los que hemos estudiado, o los que estudian en mi tierra, se han ido al Golfo, a los países del Golfo Árabe, a los países ricos de petróleo. Realmente, todo este desarrollo que estamos viendo, gracias a la mano de obra palestina, sea especializada o sea mano de obra normal, pero la mano de obra técnica, casi la mayoría son palestinos que trabajaban, de ingenieros, de abogados, de médicos, de farmacéuticos, de no sé qué, no sé cuál, porque la han estudiado en mi tierra y se han ido allí. Porque ahora los que estudian ya no podemos ir al Golfo Árabe, ¿eh? Que este es un problema también, es un problema serio. Hay muchísimos licenciados que terminan la carrera y no pueden trabajar lo que han estudiado. sobre todo los que estudian carreras experimentales de ingeniería, de medicina, de laboratorios, de esto. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos medios de trabajar en mi tierra, y salir al extranjero tampoco tenemos. Entonces esta gente ya es una carga ahora para la sociedad. En vez de servir a la sociedad, fijaros la diferencia que hay. En vez de que esta gente sirve al desarrollo de la sociedad, de la universidad, sirve a levantar la sociedad, a nosotros nos pasa lo contrario. Porque hay muchos universitarios y están con los brazos cruzados. Y cuando tú estudias los primeros años de joven, de hasta 27, 26 años, estás estudiando, normalmente no sabes hacer otra cosa más lo que has estudiado. Que yo siempre lo digo a la gente, a mí me quitan el fonendoscopio, yo me muero de hambre, realmente no sé hacer ninguna otra cosa, porque toda mi vida le he dedicado a esto. Y esto es un problema, y esperemos que las cosas eran solucionando. Eso, yo quería preguntar eso, que María José Lera, que la queremos tanto y está haciendo también tanto ella por el pueblo palestino, decía eso, que ¿hasta cuándo podría aguantar el pueblo palestino? Porque dice, el pueblo palestino está aguantando porque es muy fuerte, tanto espiritualmente como persona. Dice, porque es que no tienen nada lo que usted está comentando. ¿Y hasta cuándo se va a permitir la sociedad mundial? Porque eso lo está permitiendo el mundo entero, que Israel tenga ese dominio. El mundo, afortunadamente, el mundo se ha cambiado su visión ideológica y estratégica con respecto a Israel. Porque hasta hace 4 o 5 años era imposible hablar de Israel, sobre todo en Occidente. Porque Israel era una cosa que no se puede tocar, es intocable, ¿no? Sin embargo, ahora, estos últimos años, ya hay más noticias de la situación, y la mayoría de los países que ayudaban a Israel ayudan a Israel con los ojos cerrados, sin límites, ¿no? Ahora las cosas se están cambiando, y se está hablando mucho de lo que es Israel. Y el último trato que ha hecho el Goldstein, el juez que ha venido a investigar, es judío. Pero a pesar de ser judío, es que no puede aguantar lo que ha visto en Gaza. A pesar de ser judío, y él lo decía, que yo no voy a ser imparcial. Cómplice. No, cuando se ha ido allí, lo decía la ONU, yo no voy a ser imparcial. Porque yo soy judío y seguro que los voy a ayudar a los judíos. Y aún así ha hecho su informe a la ONU, ¿no? Porque ha atacado un pelín a Israel. Y como Israel ha estado acostumbrado a lo largo de todos los años desde su existencia, que nadie le puede tocar, es intocable, hacía lo que quería hacer. Entonces Estados Unidos hacía el veto, y nadie se podía hablar de Israel más que cuando vienen aquí, pobrecitos los israelíes. Y ahora los judíos, mira, que tienen la fuerza más importante después de Estados Unidos militarmente, y dicen que los palestinos son los terroristas. Pero si no tenemos fuerza, si no tenemos armas, si no tenemos medios ni de comer ni de vivir, ¿cómo vamos a ser los terroristas? Y los que hacen algunas operaciones, algunas cosas, es que porque ya no, prefieren la muerte a la vida, realmente. Lo que estábamos hablando, porque hay muchísima gente que prefiere vivir prefiere morir a vivir. Claro. Esta es la verdad de los camuflajes que se hacían y esto. No tengo futuro ninguno. Claro, pero ahora las cosas ya se está dando la vuelta. La vuelta a la tortilla, y Israel empieza a darse cuenta. Y el otro día yo estaba leyendo algún artículo, no de un judío, decía, en nuestro problema de los israelíes ahora, que hemos sido mimados todos siempre, los árabes y los palestinos ya van a dejar de ser tan tontos como antes. Porque antes decíamos todos que vamos a matar a Israel, vamos a destruir a Israel, y no teníamos para destruir a un gato. ¿Me entiendes? y salían al extranjero, hacían sus conferencias. ¿Qué vamos a hacer con los judíos? ¿Qué les vamos a mandar al mar? ¿Pero a quién vas a mandar, coño, si no puedes mandar en tu casa? Y eso es lo que decía el catedrático de sociología en la Universidad Hebrea de Jerusalén, decía que ahora el problema de Israel es que ya los árabes son menos tontos que antes. Y nos gusta que los árabes sean tontos y siempre diciendo lo que decían. Y además hay un movimiento mundial, ¿no? Está acusado Israel de crímenes de lesa humanidad. Y, claro. Y además hay otra cosa muy importante que no sé quién... decía Antonio Romero el otro día que es verdad que los medios manipulan la información... Sí. Y ocultan, ¿no? Sin embargo, ahora contra Internet no pueden. Y eso es una baza muy importante, ¿no? Sí, es que hay una cosa, que los judíos dominan el mundo. Prácticamente, no solamente dominan el dinero y las fábricas, sino tú te vas a cualquier país de Europa Occidental o de Estados Unidos, los mejores físicos, los mejores catedráticos de las universidades, los mejores ingenieros, los mejores médicos son judíos. Y las fábricas más grandes y más importantes son judías. Y la banca, ¿no? Y la banca y todo el capital. Ahora las cosas se están cambiando. Se están cambiando poquito a poquito. Y esperemos que el mundo se está cambiando. Porque los intereses del ser humano... que todos tenemos los mismos intereses, los que estamos aquí, acabamos de conocer a todo el mundo, pero todos tenemos los mismos intereses de ganarme dinero para dar de comer a mis hijos, para vivir yo y mis hijos, darles estudio, darles todo. ¿Y quién no piensa lo mismo? ¿Verdad? Pero es que hace años no era así la cosa. Y esperemos que siga, y parece que va a seguir. Porque ya se está, ahora Israel se siente lo que escriben ellos y lo que hablan, se sienten que es la auténtica amenaza. Porque ellos viven en una zona muy pequeña, que la superficie de mi tierra es 25.000 kilómetros cuadrados, lo que se llama Palestina, Cisjordania y Gaza, y lo que es Israel, 25.000 kilómetros cuadrados, para que os hagáis idea, es como la provincia de Sevilla una vez y media. Esto es Israel y Palestina. La gente a lo mejor pensaba... Que es muy grande, sí. Esto es una cosa lo más pequeño que hay. Pero la han militarizado tanto los judíos, ¿no?, que... están concentrándose, todos son bases militares, todos son ahora cualquier tierra nuestra, dicen esto, nos lo quitan, ¿por qué? Por interés militar, y así nos han quitado toda la tierra nuestra, que vivimos allí. Entonces, yo lo que quería decir, que nuestra tierra es pequeña, realmente es muy pequeña, y podemos vivir en paz. Pero Israel está rodeada por el mar y a todo alrededor suyo son países árabes que no puede estar con ellos. Han hecho un pacto de paz con Egipto hace 20 años, pero no se ha integrado. No se ha integrado ni con Egipto, ni con Jordania, y nadie puede aguantar a ver a los israelíes, no porque sean judíos, ni muchísimo menos, porque también nosotros hemos ido avanzando cambiando nuestras ideas, no se puede aguantar por la forma de ser de ellos, porque están matando al pueblo palestino y vienen a divertirse en Egipto y en Jordania, y esto todavía la gente no lo puede aguantar, no lo puede tolerar, no lo puede entender. Bueno, yo quería... No sé si queréis preguntarle algo más. Yo quería preguntarle a Rosa cómo se sentía en Palestina, si fue muy difícil integrarte, cómo era la gente. Bueno, Al principio, como una tonta, todo el día sonriendo, como la crema Profiden, anuncio de la crema Profiden, todo el día sonriendo, porque no entendía, llegué allí, no entendía absolutamente nada, nada, nada de árabe. Entonces, bueno, pues te sientes así, o sea, te mira la gente porque tú eres la novedad, te miran, tú sonríes, te miran, entonces ríes, a lo mejor se están acordando de tu familia y tú estás sonriendo. Pero no puedes negar que todo el mundo ha sido muy amable contigo. Efectivamente, sí. Ayudarte, bueno, cualquiera, ¿no?, dice lo contrario, no estando tú aquí. No, no, pero esta es la verdad, ¿eh? No. ¿Eh? ¿De dónde usted? Yo soy madrileña. El cambio. De Madrid, me he llevado de Madrid a mi el cambio, fue muy, el cambio fue muy grande. El cambio. De vivir Madrid capital a irme a un pueblo pequeñito. Unas costumbres distintas, un idioma distinto, una forma de pensar distinta, pues la verdad es que fue Rosa un cambio. Realmente ha sacrificado mucho porque tenía un trabajo muy bueno en un banco. ¿Dirigías a una sucursal o sí, algo de Banco Santander? No, Santander, hispano. Y estaba bastante bien en aquel tiempo, pero la tonta se engañó y se ha ido conmigo. ¿No? El amor. No, pero la verdad es que fui, o sea, me recibieron muy bien, me recibieron estupendamente todo el mundo. Tuve buena acogida, no me encontré en, bueno, salvando las diferencias de eso, de idioma y de mentalidad y tal, ¿no? Entonces me encontré bien. Luego ya poco a poco vas aprendiendo un poquito de palabras, te vas defendiendo con unos, con otros. En cuanto que aprendí un poco también me puse a trabajar, porque la casa se me venía encima, y me puse a trabajar y poco a poco, pues bueno, haces una vida un poco como aquí, ya tu casa, tus amigos. La colonia española que había allí enseguida se presentó en mi casa, son de diferentes ciudades, allí las comunicaciones, aunque son cerca, o sea, de distancia de kilómetros es muy poquito, pero hay muchas dificultades para la comunicación, por lo que hablábamos de los judíos, que te cortan caminos, que hay controles. Pero bueno, allí la costumbre un poco es que las españolas, cuando sabemos que ha venido una española nueva, pues vamos a su casa, o en este caso vinieron a mi casa, pues se me presentaron, bueno, somos fulanita, menganita, cada una de una ciudad diferente. Entonces eso también te hace mucho, te unes, no te sientes ya tampoco tan sola. Pero como en aquella época tampoco teníamos teléfonos, porque los judíos no nos dejaban poner teléfonos, los móviles no estaban todavía tan sofisticados, ni sabían, no teníamos tampoco móvil. Yo me acuerdo móvil. De teléfonos, yo era director general del desarrollo infantil de la UNICEF, y han intervenido los directores de la UNICEF, Mr. Grant, que era el director general de la UNICEF de la ONU, pidiendo a Israel un favor especial para que me pongan un teléfono en casa. Y no ha sido posible. Tienes que colaborar con los judíos para que te dieran esto en aquel tiempo. Bueno, el caso es que poco a poco te vas integrando y bien. Y la gente en general, yo no he tenido problemas, vamos. La gente me ha recibido muy bien, respetaba mis costumbres. Para empezar, yo respetaba las suyas. Porque allí el problema de muchas extranjeras, ¿cuál es? Llegamos allí y decimos, estos son tercermundistas, qué costumbres tienen, yo soy la mujer del médico, por ejemplo, o la mujer del abogado, o la mujer de, o sea, casi todas son alguien, o el veterinario. Entonces vas un poco como menospreciando a las personas y sus costumbres. Entonces, claro, te chocas. Entonces, esa gente tiene unas costumbres diferentes a las tuyas, lo que a lo mejor para ti está bien, para ellos no lo está, y viceversa. Entonces, donde fueres, haz lo que vieres. Te tienes que acostumbrar tú a ellos, no que ellos acostumbren a ti. Si tú respetas, tienes que respetar también. Efectivamente. Entonces, claro, yo fui con esa mentalidad. Claro. Yo fui respetando, claro, y entonces a mí me han respetado. Yo no he tenido, claro, ningún problema. Es más, yo llegaba a mis Navidades y a mí los vecinos me traían dulces y todos me venían a felicitar mis fiestas. Llegaba mi cumpleaños, me felicitaban. Pero vamos, viviendo en una comunidad musulmana, la familia toda musulmana, a mí me respetaban totalmente. Y me traían mis dulces, me hacían tartas y cosas para decirme, felicidades, que es tu fiesta. Y vamos, yo no he tenido ningún problema. ¿Y qué te parece la situación de las mujeres palestinas en tu relación con ellas? ¿Perdona? La situación, o bueno, la forma de estar en la sociedad de las mujeres en Palestina, en la relación que pudieras tener con ella en el tiempo que estuviste allí? Fue una relación totalmente normal, como aquí. Es que aquí en Occidente hay una equivocación con respecto a que la mujer está marginada y que está... ¿Te refieres a eso? Sí, sí, me refiero a eso. A que la mujer está marginada, que está dominada por el hombre, que yo siempre he dicho, mantengo y repito, que es la sociedad palestina o la sociedad árabe es una sociedad matriarcal. Allí la que manda es la mujer. De una forma más sutil que el hombre, o sea, más sutil. Quiero decir, allí el hombre aparentemente es el que manda, pero allí la que manda es la mujer y se hace lo que manda la mujer. La mujer manda sobre el marido, sobre los hijos, sobre los yernos, sobre las nueras y sobre todo el que se le ponga delante. Eso sí, tienes que ser ya mayor. Tienes que llegar a ser mayor para poder mandar. Y es que se mandan ellas. Y luego la mujer allí, yo en el grupo que me he metido, pues hay gente que es muy preocupada, tiene sus asociaciones de amas de casa, sus asociaciones políticas, gente universitaria, son las amas de casa, pues llevan su casa como aquí, pero luego pertenecen a tienen su asociación. Entonces cada pueblo, por ejemplo, en el pueblo estaba la asociación de las mujeres palestinas, y entonces están metidas en política, están metidas en asuntos sociales, están metidas en absolutamente... En el municipio del pueblo mío hay 4 mujeres de 8, o sea, son 8 miembros, 4 son mujeres, elegidas democráticamente. Yo un dato que le voy a decir, que hace poco tiempo he visto una estadística, que el 54% de los universitarios en mi tierra son mujeres. Y son muchísimas, ¿eh? Yo tengo tías de 70, más de 70 años, que han terminado la universidad. Sí, sí, sí. Entonces, lo que la gente piensa de la mujer de allí, esto no es verdad. Claro, pues por eso también es bueno romper los estereotipos, ¿no? Ven a una mujer, a mí qué más me da que se viste poniendo su... Vamos, el velo en mi tierra casi no existe. Ahora, desde la intifada hay más, porque la gente también es verdad que se ha vuelto un poco más a la religión, ¿no? Sí, cuando yo llegué, no, cuando yo llegué, muy poquitas usaban pañuelo y usaban vestidos largos. Ahora, cuando hemos vuelto, sí que es verdad que ya hay muchísimas más. La represión... La desesperanza. La represión y la opresión hace que la gente vuelva a pedir ayuda de Dios. Sí, eso sí es verdad. De lo no existente, de Dios mío. Y el Dios mío te hace poner el velo, te hace poner, adaptarte a unas formas, que esto es así. Y también es verdad que el velo es una cosa voluntaria, ¿eh? No es una cosa obligatoria. O sea, te puedes encontrar en una familia, pues 2-3 hermanas, ¿no? Las que sean, y entonces te encuentras que una va totalmente vestida de integrista, con su pañuelo, su vestido largo, integrista, y te la encuentras pues con una minifalda. Hombre, una minifalda de aquí, de estos cinturones anchos que llevan aquí. No, pero bueno, quiero decir, sí, su faldita normal, con su pantalón, pintadas, arregladas, y haciendo una vida normal. Entonces es algo voluntario. Quizás, a lo mejor, en alguna aldea, en algún sitio así ya un poquito más extrarradio, puede que haya familias muy cerradas que de alguna forma obliguen a lo mejor a la hija o a la madre o a la mujer a que pongan velo. Pero en general es una cosa voluntaria, o sea, voluntaria de la persona. Yo nunca he puesto velo. Yo he vestido allí exactamente igual que he visto aquí. Yo lo que quiero decir con respecto a la mujer, que en la mayoría de los pueblos siempre existe un colegio de chicos y un colegio de chicas. Ha habido colegios juntos, pero los están separando porque han encontrado muchísimos problemas en este sentido de juntar los niños y niñas que no están de acuerdo con la mentalidad de la cultura de la gente de mi tierra. Todos los sitios hay institutos, ¿eh? Hay colegios, hay maestras, así, hay mujeres que trabajan en todos los sitios, desde la policía hasta el ejército. ¿Ves mujeres taxistas? Ahora, no sé si tú has visto alguna o no. Y yo, la verdad, yo no me paraba a pensar que la mujer de allí es tan diferente que la de aquí. Es diferente. No lo he pensado. Es diferente, por ejemplo, a nivel de relaciones entre chico y chica. O sea, la libertad con la que aquí una chica sale con un chico, se van a pasear y todo esto, allí en la ciudad se hace, pero en grupos, pero a forma individual no. O sea, pocas las hay. Entonces hay, y cada día hay más, pero todavía no con la libertad que se está haciendo, que se hace aquí. O sea, eso sí que es verdad, ¿no? Que hay... Es que aquí ya se ha pasado la gente. Se ha pasado mucho. Es que, tú, mira, ahora yo los partos que atiendo, las primíparas, las que dan la luz la primera vez, que se casan después de tantos años, de tanto sacrificio, esto, dan el primer niño a los 34 años, por ahí. Sin embargo, estoy viendo así mujeres y chicas de 15 años que están dando la luz. Y cada vez más. Y de una forma exagerada. ¿Esto por qué? Es por la mala información, que queremos libertad, pero hay que educar a la gente qué es la libertad que necesita. Sí, eso es verdad. Este es el problema, y la verdad, este es el hoyo más importante que nos falta, que carecemos. Educación y educación, porque la educación por la radio, por la tele, usar los condones, los preservativos, este no es educación. Claro. Lo que tienen que hacer, hay que ir a los colegios y hemos puesto programas, pero no. Y por eso cada día más. Allí los chicos y las chicas se relacionan, por ejemplo, en la universidad están juntos, salen parejas de la universidad, yo las hijas de mis amigas todas. Es más, la madre viste normal como yo y sin embargo la hija viste con su pañuelo y su vestido largo. Se ha casado con el muchacho que es un compañero de universidad, con el que ella ha querido. Y casi todas las que yo conozco se han casado con los chicos que ellas han querido. O sea, que eso de que se casan porque los padres los imponen y tal. Eso es lo que, digamos, lo que nos quieren vender, el que son muy retrasados. Esto también hay gente. Puede existir. Hombre, depende, te digo del que... nivel, depende, la verdad, todo esto depende del nivel social. Sí, claro. Esto está clarísimo. Eso pasa aquí también. Eso pasa aquí también, sí. Exactamente. Hay muchas realidades, ¿no? Sí, pero. Fulanito tiene dinero, que te cases con fulanito porque tiene dinero, ¿no? Pero vamos, que afortunadamente no conozco a ninguna niña que la hayan obligado a casarse. O sea, que ella no quisiera y le fuera obligada. En nuestro medio donde nosotros vivíamos y todo esto, la verdad, lo que decía, yo no notaba mucho esta diferencia entre hombre y mujer, pero hay sitios que sí, se nota la diferencia, ¿me entiendes? Mira, yo te voy a contar una cosa para si te sirve así de un poco para que veas cómo la mentalidad de esto. Nosotros trabajábamos los dos, él trabajaba en Ramala y nosotros vivimos en un sitio pues como Cuesta Blanca y Écija, ¿no? Entonces él trabajaba en Ramala, que sería Écija, y nosotros vivíamos en Cuesta Blanca. Y yo trabajaba en Jerusalén. En aquella época teníamos un coche solo. Bueno, pues yo conducía el coche, yo le dejaba a él en su trabajo y yo seguía camino a Jerusalén. Volvía de trabajar, yo le recogía a él y nos veníamos a casa. O sea que la que hacía de taxista, llevaba el coche para arriba y para abajo, era yo. Y yo era la que a él le... Esto en una sociedad como la que nos hacen creer aquí, de machismo puro y no sé qué tal, sería impensable que la mujer fuese la que domina, la que lleva el coche, la que deja al hombre y la mujer que vaya a trabajar. No, las cosas afortunadamente se están cambiando y no encontramos problema en este sentido. Pero hay una cosa que quiero aclarar, que ninguna me ha preguntado. Que la relación entre cristianos y musulmanes allí, nadie me ha preguntado esto, ¿no? Yo lo quiero aclarar porque si tú sabrás algo, Belén es una zona cristiana, sin embargo ahora los que viven allí la mayoría son musulmanes, sí. Belén, Bet Sahur y esto, Bet Jala, Ramallah es una ciudad cristiana, pero ahora somos igual, musulmanes y cristianos. Israel lo que ha pretendido siempre, que haya una discriminación sectaria entre musulmanes y cristianos, y lo han intentado muchas veces. y afortunadamente han fracasado en todo, porque nosotros muchísimas veces yo no me entero de que esta es cristiana hasta que llegan las fiestas y dice estoy de vacaciones. Es que no hay motivos de saber que es cristiana o es musulmana. Y de hecho los comercios aprovechan esta circunstancia porque los cristianos libran, o sea, no trabajan el domingo y los musulmanes el viernes. Entonces los comercios tienen un empleado musulmán y un empleado cristiano, con lo cual lo tienen siempre abierto. Sí, sí, francamente en este sentido, ya. Y gracias a Dios, sí, yo buena... siempre digo que nunca hemos tenido ningún problema. Pero ahora hay una cosa muy importante. Si a esta señora cristiana o musulmana, a mí me da lo mismo, cuando ella pasa la línea y me ataca o me hace algo, entonces es lo que está pasando, ¿no? En todo, sea cristiana o sea musulmana, yo me voy a defender. Hay un respeto. Y si ella me rompe el dedo, lo rompo la cabeza si puedo. Yo tenía mucha amistad con la comunidad. Claro, claro, pero es que no hay que utilizar las cosas como sectarias, como religiosas. Yo tenía mucha amistad con la comunidad religiosa que había allí. Y de hecho las monjas y los sacerdotes venían a comer a mi casa cantidad de veces. Y mi suegra era una mujer que había ido a la Meca, que había peregrinado, que rezaba. Mis cuñadas lo mismo. Y mi cuñada y las han recibido siempre estupendamente. O sea, nunca ha habido ningún problema de cristianos o no cristianos. O... De hecho, yo te digo, o sea, a mí en mis fiestas, cuando llegaba Navidad y todo esto, me felicitaba a todo el mundo, vamos. Bueno, estaríamos hablando con vosotros toda la tarde, pero este programa tiene un tiempo limitado y para terminar, si queréis decir algo, yo creo que ha quedado bien claro que Palestina es un pueblo abierto, que lo está pasando muy mal, hay una esperanza, veo que todavía tenéis esperanza que se solucione, pero va a tardar, ¿no? Yo digo que la olla de presión, cuanto más presión tiene, algún día tiene que explotar. Yo no sé si explotará y saldrá la tercera intifada o no, pero si sale la tercera o si hay una tercera intifada, va a ser una cosa muy muy negativa a nivel del mundo. Palestina la han utilizado los americanos y los ingleses y Occidente al principio en la guerra, durante la Guerra Fría, como un centro estratégico a Israel. La han utilizado como centro estratégico en contra de la Unión Soviética y China, porque Palestina es el centro del mundo, geográficamente hablando. Y estamos en la parte suroriental del Mediterráneo. No sé si os... aquí está España, nosotros estamos al otro lado del Mediterráneo. Por lo tanto, nuestra vida, nuestras costumbres, nuestra agricultura y todo esto es prácticamente igual que aquí. Que la gente siempre piensa que es un desierto, pero no es así. Entonces, yo no sé hasta cuánto podemos aguantar, pero yo espero que la paz algún día va a reinar en mi tierra. Pero ahora se están hablando de colonias israelíes y todo esto, pero si es un país así, tanto Israel como Cisjordania, es así de pequeño. Estamos condenados a vivir juntos. Ahora se habla que quieren un país independiente y no sé qué y no sé cuál. Bien, pero es que tenemos que vivir juntos. Claro, y convivir las dos. Y los judíos lo saben, y nosotros lo sabemos y todo esto. Pero tarde o temprano, y yo espero que tarde o temprano llegamos a parar el derrame de sangre y vivamos como todo el pueblo del mundo. Pues ojalá, que lo veamos pronto. Ojalá que sí. Bueno, la esperanza no la perdamos, pero ojalá bueno. Ojalá que sea más pronto que tarde, sí. Sí. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música, ¿no? Selma, vamos con los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros. Bueno, hemos despedido a Nafes y nos hemos quedado con Rosa aquí. Rosa, esta sección es sobre libros. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta mucho. Siempre estoy leyendo. Siempre puedo. Pues siempre decimos a las personas que vienen invitadas si quieren recomendar algún libro que hayan leído recientemente. ¿Te acuerdas de alguno? Sí, bueno, los últimos que... el último que he leído no es... Es sobre medicina, pero es un tipo novela. Entonces no es de pasatiempos. Lo que me he leído anteriormente este verano fueron los del Millennium, los tres, y la verdad es que sí que me gustaron. Y ahora estoy leyendo uno sobre la anorexia. Entonces estoy empezándolo. Todavía no tengo un criterio sobre él. Pues te llamaremos, porque algún día trataremos de hablar de ese problema, que también es muy grave, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me preocupa porque tengo una niña de 11 años... Y bueno, en principio no tiene ningún síntoma ni nada, no aparenta nada, ¿no? La niña, pero bueno, me preocupa porque como de eso nadie está libre y las tonterías de querer estar guapas y delgadas y no sé qué, y con 11 años ya empieza con el presumir y que quiero, esa está gorda, la otra está delgada y ya está con esos criterios, pues quiero estar informada. Muy bien, pues nosotras estuvimos el viernes en la presentación de un libro de Antonio Romero, Antonio Romero, no sé si la gente lo sabe, fue diputado, hoy fue parlamentario, fue casi alcalde de Málaga porque salió elegido por mayoría, no absoluta, pero se le quitaron, hubo un pacto entre el PSOE y el PP y no pudo ser alcalde de Málaga. Ha sido sindicalista, lleva muchos años luchando, desde los años 70, dentro del Partido Comunista, después de Izquierda Unida, y entonces ha escrito un libro que se titula, porque no me callo, tiene un subtítulo que es Cartas Políticas. Hizo la presentación el viernes en la Casa de la Juventud, y allí estuvimos. Toñi, ¿qué te pareció la presentación? Ay, a mí muy bien, además muy amena, se me hizo muy rápido, porque además él iba hablando sin papeles y al mismo tiempo iba contando anécdotas y cosas muy curiosas y fue muy divertido. Tenía un gracejo andaluz, sí, era muy, muy agradable de contar y muy sencillo hablando, ¿no? Sí, tocó muchos temas, ¿verdad, María Luisa? A mí me encantó, porque es una persona muy sencilla, se ve que lo que dice lo siente y además está convencido de lo que habla. Y me gustó muchísimo. Me he empezado a leer el libro, todavía no me lo he podido terminar entero, pero hay algunas cosillas que, si tú me permites, voy a decir una frase que es que me ha gustado muchísimo. Es en la tercera carta, porque el libro son cartas que él escribe a los personajes, a Aznar, a Zapatero. Entonces hay en la tercera carta que habla de las diferencias de sueldo entre hombres y mujeres. Y me gustó mucho una cosa que pone, porque claro, habla de la diferencia que hay entre por el mismo trabajo. Y entonces hay un comentario que dice: hay que tener en cuenta que en el ADN del modelo capitalista está la desigualdad. Y a mí eso me ha calado mucho. Sí, ¿no? Sí, me gustó mucho. En el ADN del sistema capitalista hay muchas cosas, muchas desigualdades, no solo entre hombres y mujeres, también entre los pueblos. Ahí está la desigualdad. Sí, sí. En todo su... Toca... Yo ya me lo he leído entero. Qué bien. No, se lee muy pronto. Sí, sí. Muy cortito. Desde el viernes. Y dice unas verdades tan grandes. Sí, que lo daban los libros, y es que lo vendían. A mí me gustó lo que dijo, que la democracia española tenía tres lastres, a ver si me acuerdo. Uno era la monarquía, que no hace las cuentas claras, que todos los países monárquicos los reyes tienen en internet sus ingresos y sus gastos. Eso. En cambio, la monarquía española no. Y que además, bueno, por supuesto que no es una elección democrática. Otro lastre era los medios de comunicación, que no dan cancha a todos los partidos políticos por igual. Por ejemplo, él estuvo, también lo contó allí, que había estado en la televisión municipal de Écija y le habían dicho, ¿por qué el mensaje de Izquierda Unida no cala? Y le dijo, pues para que cale, lo tienen que escuchar, pero si no nos escuchan, si no nos dan opción, pues claro que no cala. Y el último lastre, que es muy importante, es el sistema electoral. Que, sí, por ejemplo, lo dijo, lo explicó él muy bien, que en las últimas elecciones un voto, un diputado del PSOE le costó 66.000 votos y uno de Izquierda Unida 400 y pico mil votos, que no es, que no es una persona un voto. Que no es un hombre un voto, una mujer otro voto, que no. Y mientras siga esta ley electoral, pues es muy difícil remontar. Sí. Y no es, en realidad no es verdadera democracia. Y bueno, habla de Aznar, habla de la Guerra del Golfo, habla de la Casa Real, habla de la Iglesia Católica y sobre la inmigración también habla, ahora que está con esas, esa terrible vuelta atrás, ¿no?, del famoso pueblo de Vic. Uf. Pero ya hay más pueblos que se han unido a esto. Sí. Parece ser que en Burgos y, y en Madrid, en Las Rozas, ¿no? En, la, en Pozuelo, creo. Sí. Que se han, también han tomado esa actitud. En Torrejón de Ardoz, ¿no? En Torrejón de Ardoz, exacto. Y pero que eso no es legal. No es legal. Que no tienen competencia los ayuntamientos para hacer eso. No es legal. Pero que lo están aplicando y además ellos se, vamos, que se jactan de que dice que va muy bien el pueblo desde que ponen esas normas. Desde que aplican esas leyes, pero que eso no puede, eso no, vamos, ahí tendrá que haber una intervención, ¿no? Sí, sí, del es, Estado. Es anticonstitucional y claro, va contra los derechos humanos. Claro. Aquí dice que lo que quería la derecha es que la gente viniera, trabajara y se fuera. Trabajara por un sueldo miserable y se fuera de la ciudad sin derechos ciudadanos y sin integración. Lo que contábamos el otro día que hicieron con la torre esa de Dubái, que venían los inmigrantes, los traían autobuses, trabajaban y los sacaban, los quitaban del medio y se los llevaban. Sí, sí, eso el alcalde de Ejido lo dijo cuando las revueltas aquellas, que a las 10 de la mañana faltaban todos, vamos, faltaba gente y a las 10 de la noche pues sobraban. Claro. Es decir, que hacen un sentido, hombre, una utilización de las personas pues, con fines económicos, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me da miedo es que estas épocas así de crisis económica, muchas veces con este tipo, despierta lo peor, ¿no? En muchos casos de las personas, ¿no? Y entonces este tipo de mensajes son muy peligrosos, ¿no? Porque en Francia, por ejemplo, pasó un poco con la subida esta de Le Pen, todo esto, es un poco ir a lo más visceral y lo más mezquino de las personas, ¿no? Me parece absolutamente terrible, ¿no? Lo que están creyendo es una xenofobia y un racismo. Exactamente, muy peligroso. De hecho, España ya de por sí es un país, aunque todo el mundo está en contra de lo que yo digo, pero sí es cierto, España es un país racista. Y ahora es muchísimo más. Yo pienso que más que racista es clasista. Sí, porque no es lo mismo el árabe de solo es utópico, pero es así. Sí. No es lo mismo el árabe, además, de hecho, te sale árabe, que va en Marbella, y el que está en los invernaderos es el moro. Y que es el moro, exacto, el que está vendiendo. Entonces, verá, tenemos, pienso yo, que más clasista que... Pero lo que no se puede permitir es que el desarrollo lo hagamos a costa de esas personas sin derecho. Eso no se puede consentir. Por supuesto. Y eso es lo que está ocurriendo. Si a mí me tienen que pagar un sueldo digno, con unas retribuciones de acuerdo a la ley, porque al inmigrante no se le va a dar ese mismo trato. Claro, pero es que estamos permitiendo esto, porque mira, enlazando con lo de antes de la prostitución, ¿no? Al final es la esclavitud de actual, ¿no? La trata de personas, ¿no? De mujeres en este caso, ¿no? Pero que tú le preguntas a cualquier ciudadana extranjera y no lo reconoce como una esclavitud. Parece que es que han venido aquí ellas por su voluntad a hacer ese trabajo. Exactamente. Entonces, todo esto, toda esta mezcolanza y esta... Los Guantánamos, que decía Carmen Calvo, hay que empezar ya a decir claramente lo que son. El problema yo creo también que viene que, bueno, vivimos una sociedad en la que no somos, no hemos hecho partícipe de que nuestro modelo económico genera, digamos, unos efectos colaterales en otros lugares. O sea, todo el mundo sabe que cuando uno abre un paquete de patatas y se come las patatas, luego queda un residuo. Y entonces ese residuo, uno tiene que hacerse cargo de él y llevarlo a la basura, y de ahí, o sea, sabemos cuál es el proceso, ¿no? de nuestros gastos más inmediatos, ¿no? Pero no nos damos cuenta que en nuestro modelo económico, nuestro desarrollo y nuestro sistema capitalista está basado en la situación económica que padecen otras personas, en los efectos devastadores que nuestro modelo económico genera tanto medioambientalmente como socialmente en otros países, ¿no? Sin embargo, no queremos asumir que eso genera de vuelta una respuesta que es obvia, y es que ese padecimiento que sufren estas personas en estos países, pues evidentemente, y que nosotros estamos proyectando nuestro modelo económico como una alternativa totalmente favorable y un modelo de vida, pues se revierte en esas personas, quieren optar también a esos mismos recursos y esas mismas oportunidades, y no queremos asumir que hay que compartir ese bien común con ellos, ¿no? Ahora, aprovechando que Loli antes me ha dejado ver un poco que en este programa se hablaba de ecología, quería ver un tema que me parece muy interesante. Yo no voy a recomendar un libro, voy a recomendar un documental que lo he visto hace unos días y creo que es algo de verdad. Me gustaría incluso algún día poder ponerlo aquí en la Casa de la Juventud. Este documental se llama Home. Está hecho por muchísimos organismos, muchas empresas a nivel mundial. Te pone un poco los vellos de punta de la situación actual medioambiental, pero además te deja entrever algo que es muy importante, y es que los efectos que está causando el cambio climático en el mundo. El efecto inmediato sobre los recursos, ¿no? Nosotros, los países del primer mundo, cada día tenemos menos, hacemos menos hincapié en nuestra economía, no está directamente relacionada con los recursos, porque los recursos los explotamos en otros países, ¿no? Y los explotan otras personas, igual que nuestra agricultura va a estar, digamos, nuestra alimentación va a estar basada en la agricultura que se lleva a cabo en otros lugares, ¿no? Entonces, podemos padecer sequías, podemos padecer un poco estos efectos del cambio climático, pero realmente donde se están viendo ya esos primeros síntomas y donde lo va a padecer directamente más la población son estos países que directamente viven de los recursos que le está dando la tierra, ¿no? Tanto ya sea a nivel de minería, como puede ser a nivel de la agricultura, como puede ser a nivel de los recursos de los acuíferos, ¿no? Entonces, eso va a generar pues que haya unas corrientes de inmigración muy grande, evidentemente, cuando esta gente ya no encuentra, no tiene esos recursos para producir para este primer mundo, pues sí. Evidentemente genera corrientes migratorias. Y esto es lo que va a generar, que yo siempre lo estaba viendo, que la situación actual del cambio climático se supone que debía generar una actitud más verde y más ecologista, lo que va a generar es que se genere movimientos racistas por los movimientos migratorios que los efectos del cambio climático va a generar en el mundo, ¿no? Y entonces eso se va a empezar a ver, yo creo que de aquí a 15, 20 años vamos a empezar a ver que, bueno, que ya no es que haya situaciones políticas desfavorables en países que generen que haya gente que quiere salir de esos países, sino que hay situaciones físicas, medioambientales en determinados países que hace que esa gente ya no se pueda dedicar a lo que tradicionalmente se ha venido dedicando, y que intente buscar en estos países que no dependemos tanto directamente de nuestro medio ambiente y de nuestros recursos, y entonces pues va a generar corrientes racistas mucho más grandes. Pero ¿tú crees, María, que cuando llegue la hambruna el hombre no va a tomar ante conciencia y va a poner pie en pared los recursos, no, la tierra tiene unos recursos que están agotando? El problema de este tema es que no se trata de tomar conciencia inmediata, sino que paralelamente se están aconteciendo en el mundo situaciones diferentes. O sea, el medio ambiente y el problema del cambio climático no es una cuestión solamente sobre la temperatura, que la gente no sube 2 grados la temperatura, sube 10 centímetros el mar, se deshielan los polos, sino que es algo que gradualmente se van aconteciendo algunos fenómenos en distintas partes del mundo que hasta que nosotros nos enteramos porque ya hemos sufrido directamente las consecuencias de estos fenómenos, no porque no se hayan diagnosticado, porque los fenómenos están diagnosticados. El problema es que cuando nosotros empezamos a padecer estos fenómenos, no es cuando vemos que no hemos enterado que resulta que en África se han acotado el 80% de los acuíferos. Nos enteramos cuando tenemos unas corrientes migratorias aquí en Europa debido a que en África ya no queda, en determinadas zonas ya no queda agua. Ese es el problema. Entonces, hasta que podemos poner los medios necesarios para que las políticas internacionales, digamos, frenen esa situación, evidentemente estamos hablando de 15, 20, 30 o 40 años, y puede ser que además ya no tengan solución, ¿no? Muy interesante. María, te has cargado el guión. El espacio ecológico ya. Perdona. No. Está muy bien, es verdad. Vamos a sufrir las consecuencias de nuestra falta de perspectiva, ¿no? Y de... Pero que no nos asusta, que seguimos consumiendo y contaminando igual. Sí, pero a quien menos los asusta es a los que tienen las riendas de los dineros del capital, ¿no? Bueno, pues vamos con... También quería rápidamente, me parece que vamos fatal de tiempo, no sé más. Ya nos deja por imposibles. Ya nos da rienda suelta, ¿no? Ya no dice nada. Hablando de Palestina, que he visto un documental muy interesante que se llama Promises. O Promises. Promise. Lola, que está en curso más que nosotros. Del año 2000. Se nota. La promesa, ¿no? La promesa, sí. Del año 2000, que es un documental sobre entre niños judíos y palestinos de entre 7 y 12 años. No sé si lo conoces. Eso exactamente no, pero vamos, sí que hay muchos movimientos que hacen, se juntan tanto a nivel deportivo como a nivel cultural, o bien de música, o bien de teatro, bien. Entonces se está trabajando en ellos, eso hace tiempo. Sí, está, yo lo he visto y me gustó mucho, está muy bien hecho. Unos niños judíos que tienen así cierto reparo a relacionarse con palestinos, entonces el director pues les organiza un encuentro entre todos ellos y tal, y es muy enriquecedor, y a fin de cuentas lo que dice que todos somos iguales, tenemos los mismos problemas y efectivamente y los niños son niños. Y los niños son niños y no saben de política y no tienen intereses económicos, y entonces eso es lo que fastidia las relaciones humanas, ¿no? Realmente, ni de poder. Y vamos entonces con música. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde. Que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde. Yo te quiero verde, ay sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura. Pues este es nuestro programa ecológico. Yo me lo he cargado. Nada, encantadas. Hoy va a ser breve. Vamos a dejar la segunda noticia para el próximo programa. Y solo vamos a decir que esta semana pasada estuvo aquí la delegada de Medio Ambiente y con la noticia de que van a recuperar la laguna de Ruiz Sánchez. Sánchez, sí. Está aquí cerca, en la carretera ¿de qué, Lola? La carretera. Bueno, está por la carretera de Osuna, sí. No sé exactamente qué kilómetro, pero... Ah, sí, un sitio, así que un poquito de agua, ¿no? Sí, allá antiguamente era una laguna y después, bueno, pues se desecó y se utilizó para como tierra de cultivo. Y ahora pues se está intentando porque, bueno, es paso de ave y... Sí, ya se ve mucha de estas... Sí, ya veo flamenco. Sí, flamenco allí para cuando vamos para Osuna. Nada, yo quería... Yo sí, la conozco. Yo quería decir que a mí es que me gustan mucho los pájaros. Sí. Y la verdad es que, bueno, pues la zona de la... En general, esta zona de aquí y la zona ya de la provincia de Córdoba, que está muy cerquita de Sevilla, pues hay un complejo endorreico muy interesante y hay muchas lagunas pequeñitas y hay muchas aves que nidifican aquí, ¿no? Aquí tradicionalmente en España y en muchos países, sobre todo aquí en la época de la dictadura, las lagunas han sido desecadas, sobre todo porque pensaban que eran focos de infección, había muchos mosquitos y lo primero que cuando veía una laguna a un pueblo era quitársela de en medio, ¿no? Sí, sí. Y bueno, tradicionalmente pues se solía pues plantar eucalipto para que desecaran sabéis que este árbol consume mucha agua, entonces se plantaba eucalipto en las orillas y esto te quitaba una laguna en medio un par de años. Y aquí hay un proyecto muy interesante, aparte ya del tema de esta laguna, que a mí me gusta destacar porque además creo que es labor de una persona, el que está aquí muy cerquita, el pueblo de la Antejuela. Hay una laguna muy bonita, que además es bueno, un proyecto que está cofinanciado, pero que al final, como todo este tipo de cosas, cuando no hay un interés por parte de los ayuntamientos de continuar con ella, pues la gente que se dedica al tema de la ecología y tal es la que la lleva para adelante, ¿no? Y bueno, allí se restauró también la laguna que había y se ha integrado dentro de un sistema de depuración que tiene en el pueblo, que también mediante lagunaje, y hay una persona que es la que está allí siempre, un hombre muy pintoresco, ahora mismo no recuerdo su nombre, creo que se llama Manolo, pero es el que está, digamos, todo el día allí pendiente de la laguna, sembrando los tarajes, los bordes, y haciendo un seguimiento a la ave, pero de mutuo propio, él no cobra absolutamente nada, es lo que hace de manera voluntaria. Y bueno, la verdad que es una cosa muy bonita. Y a mí me parece muy interesante que hagan esto, porque además son zonas que para dar un paseo, para disfrutar de la biodiversidad, para ver aves, son preciosas, ¿no? Además, creo que he leído por alguna parte que es la segunda laguna en importancia, después de la de Fuente de Piedra, uh-huh. Del interior de Andalucía. Sí, sí, sí, es grande. Pues seguramente esa antaño se uniría con otra que ya sí está restaurada, no sé si la habéis visto, un poquito ya más cerca de Osuna. ¿La y de otra? Calderón, ¿no era? Es que ahora mismo no me acuerdo del nombre, sí. Pero se ven varias, o sea, está esta, sí, y otra. Sí, pero la otra, vamos, no sé, no creo que tenga mucha relación, vamos, no lo sé, eso tú eres la experta. No, pero me refiero a que eso es un complejo, digamos, sí, un de complejo, laguna. Sí, un complejo, exactamente. ¿Sabe sí. que inicialmente seguramente sería mucho más grande la dimensión? Bueno, vamos a pasar a otro... A la laguna del Barreros, ¿verdad? El Barrero, a otro espacio. Una laguna muy buena. Sí. Tendrá mucha agua ahora. No, ahora el Barrero no está... Cuando yo llevaba a un niño al Barrero los domingos. Pero ahora tendrá mucha agua. Que se tiraban por las cuestas y... Me llevaba pan y morcilla y bocadillo y echaba un día de descanso. Sí, pero aquí yo era... Los siete niños allí. Siete. ¿Eh? Y el Barrero no es el Barrero que... ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? ¿Por tanto como destaca? Venga, Toñi, vamos a... Tú que eres la más frívola. Es que tenemos, María, un espacio que se llama Frivolidades. Este sí. No lo conoces y tú. Cada uno, y cada una tenemos ya somos especialistas en esta cosa. Bueno, pues yo tengo dos noticias, una que además enlaza con la otra, porque una es frívola y la otra es más seria, pero que es importante. Bueno, pues la primera es, dice, el beso que paralizó el aeropuerto de Newark 6 horas. Hubo un hombre que se saltó una persona, se saltó el control para dar un beso de despedida a su mujer. Simplemente, entonces no era un pasajero, sino que la mujer iba a embarcar y él la quería tanto que entonces el que estaba, el control de seguridad que estaba allí, pues todo el mundo en alerta pensando que era un terrorista y demás. Y pararon con el pecho. La psicosis que tenemos sí. Encima. Y además se vieron las imágenes, fue una cosa sí. muy simple, ¿no? Un momentillo. Sí. No sé, vamos. Tuvo mucha pero gracia. Claro, es que con la psicosis que hay en Estados Unidos, alguien que se salte el control de seguridad, de hecho, es la persona esta que estaba en ese control, está fuera de servicio y todo. Y la han echado. Y aparte de esto, ya voy los a enlazar. Colaterales. Voy a enlazar otra, ya que hablamos del beso, que dice que un beso, cuanto más húmedo y con más lengua, mejor. ¿Por qué? Sí, porque dice que se suelta una, hay un intercambio hormonal a través de la saliva, que es la testosterona. Dice, cuando un hombre logra introducir testosterona en la boca de una mujer, esto mejora la receptividad sexual de esta. Y la mujer que le mete. La mujer que le pasa el balón. La mujer de ahí obtiene información sobre las condiciones físicas de cualquier candidato. Es decir, sí, o sea que para probar. O sea, que sí, hará los test, bueno, de sí. trabajo en lugar de. Dice el refrán: dice, por la boca muere el pez y por la saliva el hombre que no da la talla. Decía Rosa. No, digo que ahora para hacer un test psicológico de actitudes laborales, pues que se haga un test, que se den un beso, ¿un ¿no? beso? Si por ahí se sabe cómo. Dice que la mujer procesa inconscientemente, pero implacablemente, y de ahí obtiene toda la información sobre. Pues mira, ahora los hombres se van a negar a besar a las mujeres ya en ese plan que se están poniendo. Hombre, andera, besa bien o no. El que tenga un poquito de complejo dice, uy, como besé a esta, me saca todos los fallitos que yo tengo. Pues nada, me lejo. ¿Sabes lo que te digo? Van a ligar menos todavía. Porque bueno, de lejos se liga menos. Vamos a ir ya terminando. Esta semana, con otras noticias. Esta semana murió una mujer que no sé si conocéis, se llama Mary Daly. ¿Daly? ¿Sí? ¿Lo oíste? Bueno, pues esta mujer que no se conocía, es una teóloga lesbiana, feminista radical, y ella dice que era poscristiana. Nació en 1928 y murió el día 3. Esta mujer es una gran pensadora que tuvo que estudiar teología en Austria porque no había en Estados Unidos, no podían estudiar las mujeres en aquella época teología en Estados Unidos. Y trabajó durante 33 años en el Boston College, que era un colegio religioso. Pero empezó a dar clase, una de las asignaturas que daba era estudios de mujeres y no permitía que entraran los hombres. Uh-huh. Y entonces la expulsaron. Estuvo mucho tiempo dando esa asignatura y la echaron, porque reclamaron los chicos y la echaron. Escribió un libro muy importante, que es un libro maestro para las teólogas, que se llama La Iglesia y el Segundo Sexo, donde hace una revisión y crítica de la misoginia de la Iglesia y habla de que todas las religiones son patriarcales. Y después escribió otro, bueno, escribió muchos artículos y hacia la filosofía de la liberación de las mujeres. Se llamaba Mary Daly. ¿Está muerta ahora? El día 3. Sí, nació el 29, o sea, muerto con 80 o 81 años. 81 años, sí. Y porque mi hermano nació en el 29, todavía tiene 80 años. Todavía tengo buena memoria. Vaya, tiene tanta familia. Mi hermano, todas las cosas que haya que sacar, todas las vacas, tu familia. Podría tener ahora 80, pero. Si no porque no nació su hermano, porque nació su padre, sino porque nació mañana su hija. El cumpleaños de mi nieto. ¿Qué cálculo tiene? Mañana el cumpleaños de mi nieto. Felicítalo. Hoy no he dicho la fecha que de. Hoy hace 17 años, 18 años se enterró mi madre. Ay, pues, bueno, lo siento, porque eso sí, y que es triste. Se murió ayer y se enterró. Y mañana cumple mi nieto 20 años. El Chechu, sí. El que le dicen el Chechu, que cantará en la casa de la juventud, ha cantado. Y mañana cumple 20 años. Pues felicidades a Chechu. Felicidades, Chechu. Yo le digo José Luis. Bueno, todos lo conocen por el Chechu. Esto va a llegar con retraso. ¿Eh? Va a llegar con retraso. Bueno, no, yo mañana lo felicito. Y para terminar, sabéis que el día 24 en Valencia hay una manifestación por María José Carrascosa. ¿Conocéis el caso de María José Carrascosa? Que la han condenado en Estados Unidos a 14 años de cárcel, porque, aunque ha recurrido al tribunal de La Haya, esta mujer tenía una hija con un americano. Sí. Y resulta que se separaron, él era un maltratador, incluso creo que abusó de la hija, y entonces el tribunal de Valencia le dio la custodia a la madre. Pero él desde Estados Unidos la llamaron para declarar para la concesión del divorcio y ella... Pues dice Lidia Falcón, un artículo que leí yo, como no conoce el sistema patriarcal de Estados Unidos, que por lo visto es terrible, pues, y es abogada y todo ella, pues fue allí a declarar y la encarcelaron y ahora la han condenado a 14 años. Sí, porque a ella que la acusan de secuestro, de haberse llevado a la niña. Sí. La sacó de Estados Unidos. Sí, pero que sí. Te digo una cosa, que yo soy madre hubiera hecho exactamente igual. Da igual estar en la cárcel los años que esté. Sí, ¿cómo va a permitir que tu hija esté en un ambiente como el que tenía esa niña? Y la tiene, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Encadenada de pies y manos. No, yo no la he visto. Sí, yo sí la he visto. Una cosa muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. Porque ha desacatado. Y entonces eso es lo peor que se puede hacer en el sistema americano, ¿no? Pero que yo creo que ahí la justicia internacional tendrá que estar a su lado, ¿no? De que, no sé, que cumpla la condena aquí en España. Don dinero, no hay. Pero arreglo. Es que ha sido una madre que los derechos humanos tienen que apoyarla. Lo que ha salvado es a una niña de malos tratos. Sí, pero eso tampoco está demostrado, creo yo. No. No está demostrado. No. También hablan de que ella ha sido envenenada porque ella está muy enferma. Sí, pero eso sí está demostrado. Porque se le hicieron pruebas porque ella se encontraba más en Valencia y salieron los resultados analíticos de que había estado envenenándose con un pesticida o algo así. ¿Pero está comprobado que si lo hacía ella o quién se lo hacía? Eso ¿Cómo se va a envenenar sola? ¿Para qué? Ha perdido el vaso y ha tenido varias operaciones y todo. Pero tú sabes luego lo que son los abogados. Sí. Empiezan a transgiversar las cosas. No, el caso es que había una sentencia en España que le daba la custodia. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que entonces si estaban viviendo aquí y hay una sentencia aquí... Pues a mí me parece absolutamente... No es decir actuado por su cuenta, sino que ella ya tenía una base legal para... Claro. Y además cuando fue a Estados Unidos fue de buena fe. Que a lo mejor para solucionar la situación y fíjate con lo que se ha encontrado. Es terrible. Bueno, pues ¿algo más, Toñi? Nada. No. Vamos a terminar con las convocatorias. ¿Tenéis alguna convocatoria para esta semana? Estamos en la cuesta de enero, no hay convocatoria ni nada. Hay nada, hay una exposición en la Casa de la Juventud, a ti que te gustan los pájaros, de aves esteparias. Oh, qué bien, voy a ir. Yo quería comentar una cosa antes de terminar el programa, ya hablando también del el capítulo de medio ambiente que nos hemos saltado. Este fin de semana ha habido una cumbre en Sevilla, el viernes, sobre medio ambiente y energía. Como siempre, cuando hay una cumbre, pues se ve que hay muchos terroristas sueltos y estaba totalmente la ciudad asediada. Tomada. A mí me han identificado dos veces, porque llevaba un arma de destrucción masiva que todo el mundo conoce, que se llama bicicleta. Entonces todo el mundo que iba en bicicleta por Sevilla, en determinadas zonas, como fue el barrio muy conocido de la Alameda, pues te identificaba la policía, porque claro, llevabas una bicicleta y potencialmente podías estar en contra de lo que me está ocurriendo ahora, ¿no? Y nada, pues todavía no tenemos mucha idea de cuáles han sido los resultados de esta reunión internacional. Parece que Andalucía va a ser, digamos, escenario de este tipo de cumbres por el tema de que es cierto que está liderando las energías renovables a nivel español y también a nivel europeo. Y nada, vamos a ver después del fracaso de Copenhague que lo que nuestros políticos internacionales acuerdan en esta nueva reunión. Además, creo que también leí que había un despliegue policial terrible para unos centenares de personas que habían manifestándose. Para una cosa totalmente desproporcionada. Estaba totalmente Sevilla tomada, policía por todos lados, evidentemente no se podía circular porque las principales avenidas de la ciudad estaban cortadas. Y bueno, y luego, pues Sevilla es una ciudad muy tranquila, que si la conocéis, no es que se pueda jactar de que haya un movimiento y una respuesta social, digamos, no, muy desbordada cuando hay este tipo de actos. Bastante conservadora. Entonces, Sevilla. O sea, que no hace falta tampoco ni molestar a los ciudadanos ni tratar. Bueno, yo, teóricamente, cuando la policía me encontró, yo estaba tomándome un helado con mi hermana de 14 años en un banco, en la Alameda, eran como las 7 de la tarde, y vinieron dos antidisturbios que se habían bajado de un furgón y me pidieron que me identificara, que iban a ver si tenía antecedentes penales. Entonces, pues, imaginaros. ¡Qué horror! Ridículo, vamos, ridículo. Antecedentes tengo muchos, penales poco. Totalmente ridículo y fuera de concepto. Sí, sí. Bueno, pues también, por último, decir que el 1 de febrero la Asociación Yerbabuena comienza un taller de bricolaje doméstico para que aprendáis a poner enchufes. Arreglar cisternas. Pues a mí me hace falta. Y a clavar puntillas en la pared. Bueno, eso ya lo tengo dominado. Te tengo que decir que si hace falta materiales, yo tengo un taladro que uso poco, lo puedo prestar para que se use durante el taller. Muy bien, pues que cunda el ejemplo. Es un taller importante, porque es curioso, porque aquí no se le ha roto una bombilla y no sabe poner el cuadrillo. Yo no la sé poner. Bueno, pues el que quiera apuntarse, Rosa, ya sabes, si quieres apuntarte, sí, un grifo que gotea. Sí, depende de la hora, si por la mañana. Y si es un grifo que gotea, por la tarde. Todos los lunes de 7 a 9. Yo es que por las tardes tengo totalmente ocupadas a tope, entre actividades y estudios. Pues nada, hay que hacer un huequito y saber arreglar un grifo. Para que no gotee agua, que es una pérdida de litros al año. Y ya nos vamos a despedir. Sí, diciendo que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM y también a través de internet en nuestro blog Las Somos Todas y también en la página de internet de la radio que se llama fm-radioecija.blogspot.com. Y vaya, te esperamos la próxima semana, que te cuides. Sí, hombre, ahora mismo estoy bien. Y tú también, María Luisa, que te cuides. Gracias. Lola, te esperamos la próxima semana. Aquí estaré. Rosa, encantadas de que hayas venido, de verdad. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias y cuando quieras, ya sabes, esta es tu casa. Pues muchísimas gracias. Ya si me admitís ya vendré más. Sí, sí, cuando tú quieras. Y María, esperamos que cojas otra vez la rutina y vuelvas. Vale, ahora que viene una época más tranquila para mí, ya lo que tenéis que poner el programa los domingos entre semana me viene muy mal. Pena, no, nunca llueve a gusto de todo, claro. Prefiero entre semana mejor. Y a nuestras oyentes decirle que le esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas.